baila, todo el mundo baila Charleston. Yo ya sé todos los pasos, cruzo piernas, cruzo brazos, me hace chacapú. Cruzo piernas, cruzo brazos, me hace chacapú en el corazón.